Hola, desde Enfoque a la Familia les saluda Stephanie Campos. Hoy le presentamos la primera parte de una serie de tres programas titulada Navidad, una época para crecer en el amor, en la cual Sixto Porras, nuestro director para Iberoamérica, entrevista al pastor Mario Castro. En esta época queremos animarle para que usted comparta con sus seres queridos. Es una buena oportunidad para fortalecer los lazos familiares. Nuestros expertos aconsejan que es necesario planificar y tener reuniones o momentos intencionales donde los padres puedan compartir con sus hijos y todos se sientan amados. Escuchemos más sobre este tema. Navidad es una época para disfrutar en familia. El fin de año, esta época de vacaciones, es una época donde tiene que renacer el amor. Hoy tengo el honor de que está con nosotros en el estudio un miembro de nuestra junta directiva de Enfoque a la Familia. No solamente eso, es un amigo de muchísimos años y también un expositor asociado a Enfoque a la Familia. Y me refiero al licenciado Mario Castro. Mario, bienvenido a Enfoque a la Familia. Oh, Sixto, gracias a usted por la invitación y espero que podamos tener un buen tiempo en estas entrevistas que vamos a tener. ¿Qué significa Navidad para vos? ¿Qué te hace evocar? Siempre que a uno le preguntan qué significa la Navidad, uno necesariamente se tiene que ir a la infancia, porque uno recuerda los regalos, esos momentos bonitos y felices de recibir un regalo. Pero también creo que hay momentos que uno no puede olvidar, como cuando los padres se acercan a uno. Es un tiempo en que los padres buscan cómo acercarse a uno como niño. Entonces, siempre que viene este tiempo de Navidad, de Año Nuevo, de fin de año, uno siempre evoca esos momentos. Yo no puedo olvidar cuando mi papá me llevaba de la mano a hacer algún mandado, porque era solo en ese tiempo cuando él podía hacerlo. Eso que estás diciendo es importante. Hoy los padres están sumamente ocupados, cada uno en lo suyo, y es bueno que podamos recordar esos momentos que nos llevaban de la mano, que nos enseñaron a elevar un barrilete, un papalote, un cometa, no sé cómo se llamará en los diferentes países, a jugar en familia y también a disfrutar un tiempo de vacaciones. Si un padre nos escucha y dice, yo no tuve esa experiencia, mis papás no nos enseñaron a compartir en familia, ¿qué consejo podríamos darle para que él pueda planear inteligentemente, dejar un buen recuerdo en el corazón de sus hijos? Yo creo que precisamente esta es una época en la que todos o la mayoría de personas tenemos un poquito más de tiempo y podríamos dedicarlo a nuestros hijos. Es definitivamente poner en un horario cuándo voy a estar con mi hijo, qué voy a compartir, porque lo cierto, y creo que en esto uno tiene que ser muy enfático, quizás a veces la Navidad nos hace a nosotros buscar cómo regalarle algo a nuestro hijo, pero ellos no quieren tanto juguetes o cosas o chunches, como decimos nosotros acá, sino que ellos lo que quieren es recordar ese tiempo que su papá estuvo con ellos. Si a mí me preguntan, recuerdo eso de mi papá llevándome de la mano, pero no quiero decir que es que eran todas las Navidades, sino que una en particular lo recuerdo cuando él me llevaba de la mano. Entonces, eso es lo que queda sembrado en el corazón de uno. Estás diciendo algo muy importante. El recuerdo que queda grabado en la mente de un niño no necesariamente es el valor del costo que tuvo el regalo, sino el tiempo compartido. Y creo que eso es lo más significativo. Uh-huh. Hablemos de algunos juegos que se hacían cuando eras pequeño y que recordabas, propios de la Navidad. Sí, recuerdo que como los muchachos, los niños que estábamos ahí, normalmente jugábamos una cosa que se llamaba bate, decíamos nosotros, pero bueno, es lo que se conoce como béisbol. Normalmente las mejengas de fútbol siempre eran típicas para ese tiempo, porque acá es un tiempo de verano, entonces se aprovecha para poder nosotros estar en ese momento de juegos. Entonces era muy lindo saber que en las tardes, vacaciones de la escuela o del colegio, teníamos el tiempo para ponernos a jugar. Esto que estamos hablando es importante. La época de Navidad es un tiempo para compartir con los amigos. Es una época para socializar en una cancha de básquet, en una cancha de fútbol, en una cancha de béisbol, en una playa, en una montaña, en un río, en algún lugar. Es bueno que los padres puedan facilitar los espacios para que los niños compartan con sus amigos. No los aísle, porque una tendencia podría ser que se concentren en los juegos electrónicos, en la televisión y se aíslen de los demás. Pero es importante y trascendental esa interacción con los otros niños. ¿Qué efecto tiene un hijo socializar? Yo creo que, Sixto, cuando uno socializa, comienza a entender lo que es el mundo, por decirlo de esa manera, porque no todo es felicidad, alegría. Usted va a tener amigos que lo van a tratar muy bien, va a tener otros amigos que no lo van a tratar tan bien. Entonces, socializar nos permite a nosotros crecer como personas, nos permite ir madurando en medio de situaciones que se nos puedan presentar, tanto de niños como de jóvenes. Esa es la oportunidad en la que nosotros vamos tomando experiencia para nuestra vida y para enfrentarnos después cuando ya estamos adultos. Y no se olvidan esos recuerdos, las vivencias con los amigos no se olvidan, las competencias de bicicleta, uh-huh. Jugar con las canicas, los juegos que se hacían y que es bueno generar un espacio. Mi mamá tenía algo muy hermoso que yo nunca olvido. Mis amigos siempre eran bienvenidos en casa y siempre había más arroz o más comida para los que llegaran y ellos se sentían bienvenidos. Algunos encontraban un afecto especial en la casa que posiblemente no tenían en su propio hogar. Entonces es importante que en esta época de vacaciones, de Navidad, de fin de año, los amigos de sus hijos puedan venir a la casa y se sientan invitados a participar de una comida o de algo que ocurre en medio de la familia, porque permite que nuestros amigos puedan socializar con nuestra familia. Y de paso usted conoce a los amigos de sus hijos. Claro, y Sixto, no sé si tal vez todavía se dará, pero uno siempre tenía un mejor amigo, que era el que uno llamaba, ese era como el preferido. Uno podía estar con todos, pero había uno preferido, y qué doloroso era cuando ese mejor amigo se enojaba con uno, cuando uno hacía algo, sí. O cuando él hacía algo y uno decía, ¿cómo mi mejor amigo? No sé si ya para este tiempo se habrá perdido, ya no hay solo un mejor amigo, hay varios, pero uno siempre normalmente trata de buscar a ese amigo que es el que tiene cercano, o amiga también. Cuando estamos jóvenes, uno tiende a tener su grupo de personas con las que interactúa, pero eso lo ayuda a uno también a vivir esos momentos de tristeza, cuando nuestro mejor amigo se enoja con nosotros por algo que pasó y uno casi ni duerme pensando en qué habré dicho, qué habré hecho, y después viene un momento de reconciliación bonito para que nosotros nos volvamos a sentir bien. Una de las tradiciones familiares que recuerdo es que al declinar el día, esas tardes de verano, sacábamos las sillas afuera en la acera de la casa. Bueno, en algunas de las ciudades hoy es difícil, y se daba una tertulia, un diálogo con los amigos, la familia. Se comían naranjas, frutas, pero había un diálogo, una interacción. Otro de los momentos que recuerdo es cuando papá decía, vamos de paseo. Declinaba el día, nos tomaba de la mano y nos íbamos a caminar por ahí, o cuando había auto, íbamos en el auto, simplemente a dar una vuelta por la ciudad, y era un tiempo para estar en familia. Esos son momentos de diálogos importantes. Y Sixto, aún si uno pudiera dar un consejo a las familias hoy, por lo menos planifiquen que alguna de las comidas del día usted puede estar sentado con sus hijos. Es porque es un momento de quietud, es un momento en el que se puede disfrutar y es un momento en el que se puede escuchar. Nosotros como padres tenemos que estar atentos a que por qué aquel no habla, por qué aquella sí habla, por qué este dice esto, por qué el otro dice otra cosa. Son momentos que no se pueden perder. Usted tiene que buscar la manera y la forma de cómo los tiene ahí a sus hijos, sus niños, sus muchachos. Ahí es donde hay una apertura, porque es un momento como de paz, de tranquilidad. Es hora de comer y vamos a sentarnos todos juntos y vamos a hablar. Indispensable. Esta debería de ser una tradición fundamental en la casa. Y si es difícil por los horarios de trabajo o de estudio, debemos de procurar lo mínimo una, dos o tres veces por semana. Una de las cosas que recuerdo es los domingos ir a la iglesia. Y a la hora del almuerzo, papá era el que hacía el almuerzo. Y siempre inventaba algo especial y le quedaba exquisito. Nada podía ocurrir en ese momento. Era nuestro, era de familia. Era un tiempo donde la familia se reunía para almorzar. Dialogábamos, estábamos juntos. Trae sensaciones interesantes. Uno, seguridad. Dos, cercanía. Y tres, sentido de pertenencia. Estas son las cosas que debemos que provocar en la vida de nuestros hijos, que vamos a estar juntos. Uno de mis hijos dijo en un momento, papá, ¿ustedes se van a divorciar? Y yo le dije, no, ¿por qué? Se le humedecieron sus ojos y dijo, porque varios papás de mis amigos están divorciándose y eso me duele y no me gustaría que ocurra. Y yo lo abracé, él estaba en escuela. La sensación de estar cerca, de tener un sentido de pertenencia y la sensación de seguridad es indispensable para nuestros hijos. Por eso debemos de garantizar a nuestros hijos el hecho de que en estos tiempos de familia podamos comer, reír, contar historias, como has dicho bien, escuchar lo que nuestros hijos tienen que decir. Principalmente cuando alguno está en silencios profundos, o cuando alguno tiene frases como yo no quiero vivir, yo quiero morir, son señales de alerta que también tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a tener una respuesta de acompañamiento para que nuestros hijos puedan salir adelante en medio de esos sentimientos que les causa dolor. Y Sixto, ¿cómo puede uno brindar seguridad o mostrar seguridad a nuestros hijos? Yo he visto en este tiempo de trabajo con matrimonios, con familia, cómo nosotros como esposos no tenemos ningún reparo para gritarle a nuestra esposa, algunos hasta agredirla delante de nuestros hijos. No nos da pena, pero ¿qué sucede cuando una esposa está y aquel esposo se acerca y la abraza y la quiere besar? Normalmente la esposa dice, ay, no, porque ahí están los chiquitos. Entonces, pero porque nos da pena y sentimos que eso no lo deberían de ver. ¿Cómo si no tenemos problema para vernos, para gritarnos, para a veces decirnos palabras feas delante de ellos, que más bien ellos puedan ver cómo papá y mamá se abrazan delante de ellos? Eso los hace sentir a ellos seguros, eso los hace a ellos decir, mi papá, si ellos se quieren, imagínense cuánto me van a querer a mí. Eso nos puede ayudar a nuestros hijos a crecer con esa seguridad en medio de un entorno familiar de amor y de cariño. Navidad y fin de año, por lo tanto, debe ser un tiempo para construir recuerdos en el corazón de nuestros hijos. Y si ustedes están separados por alguna razón, dense la oportunidad de no hablar mal de su cónyuge, de generar el espacio para que sus hijos se encuentren con el padre o con la madre, pero vivamos intencionalmente haciendo que esta época sea una época que genere recuerdos que sean dignos de traer a la memoria cuando pasen los años. Mario, gracias por estar con nosotros y quería preguntarte si podrías regresar al programa de mañana, donde me gustaría enfocar el tema de la Navidad y el matrimonio. Claro, Sixto, muchas gracias a usted por la invitación y si Dios lo permite, mañana estamos nuevamente aquí juntos. Los padres de familia tienen la hermosa misión de marcar buenos recuerdos en el corazón de sus hijos, los cuales a pesar de los años estarán siempre en ellos y cuando puedan ver a su madre o a su padre los recordarán con gran amor. En este tiempo especial de Navidad y fin de año, saque un tiempo para jugar con sus hijos, compartir y pasar juntos buenos momentos. Recuerde escuchar mañana la segunda parte de esta entrevista. También nos gustaría mucho recibir sus correos electrónicos. Los puede enviar a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Por otro lado, en nuestra página enfoquealafamilia.com, usted podrá encontrar muchísimo material que le ayudará en este hermoso arte de construir familia. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.